El mundo se abre a nuevos cambios. Cada día estamos más conectados. Los problemas locales se vuelven globales. La desigualdad se agiganta cada minuto. La tecnología es la madre del desarrollo. Las pandemias siguen avanzando. Cada minuto en nuestro planeta hay algo nuevo de qué hablar. ¿De qué debatir? Somos seres de la comunicación. Aquí empieza Foro Abierto. Foro Abierto. Espacio periodístico producido por los docentes del Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Grupo de Investigación en Cultura Audiovisual, JICA. La actualidad social, cultural, política y económica será tratada por expertos locales, nacionales e internacionales. Foro Abierto. Foro Abierto. Bienvenidos. La cuarentena nos ha puesto a todos sensibles, y como han pasado algunos meses de confinamiento, creo que la mayoría nos entusiasmamos por salir o qué sé yo, compartir unos momentos de sociabilidad. Así fue como el fin de semana nos invitó uno de nuestros primos más queridos a compartir en su casa de campo. Nosotros con el mayor agrado decidimos ir. Estábamos más que confiados que en el lugar solo estaría la familia de mi primo Alberto y nosotros. Cuando llegamos, la sorpresa fue grande. En el lugar estaban algunas personas, por lo menos unas 30. Lo que es más, la piscina de Alberto estaba llena y quienes la ocupaban sin ningún tipo de protección. Nuestra reacción en milésimas de segundo fue muy grotesca. No era para menos. Decidimos no bajarnos del vehículo y decirle a Alberto que solo estábamos de pasada. Él, un poco incómodo ante nuestra posición, dijo: «¿Pero qué va, primos? Creo que ya hemos tomado conciencia que el coronavirus no es más que un miedo que nos están metiendo para someternos a no salir. Acá estoy con amigos y con sus familias, quienes ya han pasado por síntomas que al no darles mucha importancia rápidamente los han superado. Así que bajen, que una parrillada y una buena amistad espera por ustedes». Nos miramos con mi esposa y mis hijos y bajo un total silencio nos transmitimos sensaciones similares. A mi mente vinieron los recuerdos de Andrés, Ramiro, Carlos, Javier y tantos otros amigos cercanos que perecieron hace unos meses atrás. Ese recuerdo, que en ese momento creo que fue compartido por toda nuestra familia, nos hizo tomar una decisión dura. Decirle a nuestro querido primo Alberto que no podíamos aceptar su invitación. Fui yo, con una voz que me desgarraba el pecho, que le dije: «No podemos quedarnos. E incluso lo que estás haciendo es atentatorio contra tu salud y la de tus allegados». No avancé a pronunciar ni una sola palabra más mientras subía los vidrios del vehículo para emprender nuestro retorno. Sé que Alberto está bien, no nos llama, está molesto, pero es un riesgo muy alto el que él toma. Es exponer la vida por un impulso. Con mi familia, a la cual amo mucho, hemos decidido que mientras dure la pandemia, vamos a tener todos los cuidados. Creo que una de las enseñanzas que lamentablemente muy poco nos va dejando esta pandemia es aprender a valorar la vida. Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a Foro Abierto por la señal de Radio UTPL. Mi nombre es Lourdes Quesada, es un gusto como siempre acompañarlos. Saludamos a la red de radios a nivel del país que ahora mismo nos están retransmitiendo nuestro programa Foro Abierto. Desde la capital, Quito, me acompaña mi compañero de fórmula de entrevista, Santiago Estrella Silva. Santiago, qué gusto saludarte, ¿cómo vas? Saludos, ¿cómo estamos? Un abrazo para toda la audiencia que ya se está uniendo por la red de radios, también nuestra señal UTPL Foro Abierto de Radio UTPL. Luli Quesada, un gusto compartir esta nueva jornada contigo, donde pretendemos siempre brindar información oportuna, útil, necesaria para la población. Ahora con esta temática que nos viene un poco perturbando, ya hemos llevado más de 7 meses de este confinamiento, de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, y ahora nos saltan las alertas con esta suerte de una nueva ola, de un rebrote, de amenazas, de posibilidades, de posibles nuevos confinamientos, restricciones. Ante esas incertidumbres, acá estamos para brindar información oportuna. Tenemos a nuestros invitados, Luli. Sí, seguro. Justamente tú haces un intro de cómo se denomina nuestro tema y es cómo actuar frente a una ola de contagio de COVID-19. Nuestros invitados, el doctor Andrés Guncay, director zonal 6 de Vigilancia de la Salud Pública, agradecemos su participación. Y también nos acompaña la magíster Aranzazú Cisneros, ella es coordinadora de la maestría de Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les agradecemos por su tiempo, por su predisposición y bueno, ya los tenemos acá. Así que más bien, bienvenidos a los dos y claro, iniciamos con las preguntas contigo, Santi. Perfecto. Bueno, vamos un poco por el lado más de la salud, de la medicina, de lo que implica esta suerte, esta idea de nueva ola y nuevo rebrote. Un poco clarificar esto, doctor Guncay, que nos ayude a comprender qué significa una segunda ola, de un rebrote de este COVID-19 que ya tanto malestar, tanta complicación nos ha traído a nivel mundial y también tantos miedos, tantas incertidumbres. Así que, por favor, ayúdenos a clarificar qué significa esta segunda ola que se la está viviendo más en el norte, más en Europa, pero que también se la anuncia para nuestra América. Bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo, doctor Guncay. Sí, buenas tardes, un saludo fraterno a todos los radioescuchas también, felicitándoles por el espacio importante. Estos espacios para la comunidad, sobre todo para que tengan acceso a información que es la más adecuada en este caso, pues para tener básicamente una visión de qué es lo que está pasando. Es algo que nos llama muchísimo la atención y es muy frecuente hablar de rebrotes en el tema de epidemiología, pero sobre todo cuando uno tiene un antecedente de un control, de un brote, ¿no? Nosotros tenemos todavía la suerte de que nuestros brotes no están controlados del todo, porque el virus en sí, coronavirus, es SARS-CoV-2, es completamente variable. Nosotros todavía nos cuesta identificar un ciclo vital del virus, que es muy común en otros virus que han sido contenidos, ¿no? Como en el caso de la H1N1, que es una epidemia que azotaba, ¿no? Y que realmente pasó igual con el SARS y con el MERS. Básicamente esos brotes se pudieron contener. Nosotros asociábamos las nuevas oleadas con algún tipo de mutación o un cambio a nivel de la cepa que estaba infectando. En el norte, en Europa, se estudia esto, ¿no? La posible presencia de una mutación del virus. Los virus, pues, tienen que irse adaptando a su medio. Hay corrientes de tendencias en los que no les dan la categoría de ser vivo al virus. Todavía eso es un debate internacional, ¿no? Pero lo que sabemos es que el virus está interactuando constantemente con su medio y esto le produce esa capacidad para ser eficaz en su contagio y para permanecer en la paz de nuestro planeta, ¿no? Es posible que se dé esto, las olas y los rebrotes o repuntes de casos se pueden dar, sobre todo cuando no se mantiene o no se controla la dinámica de contagio. Recordemos que para nosotros es claro que contagiarse del COVID viene dado de la mano por la interacción social que tenemos, ¿no? El contacto con nuestras gotitas de plus, que llamamos nosotros de medicina, y que transportan el virus y que pueden llegar a tener contacto con nuestras mucosas, nos pueden infectar. Entonces, esa dinámica de contagio, ustedes ven que se está recrudeciendo este momento en el país, vemos que el distanciamiento, pues muchas veces no es respetado, y esto produce que tengamos mucha más predisposición a tener el contagio del COVID-19. Sobre todo, en el momento en que se investiga si realmente la mayoría de la población está o no, o ha tenido ya contacto con este virus. Al inicio, pues, especulábamos mucho con el tema de lo que es inmunología, la inmunidad de rebaño, pero vamos viendo que eso, sobre todo en el tema de los virus, es algo tabú, es algo que no está determinado todavía y que se necesita mucho más estudios para ver cómo se está comportando este virus en el tema de inmunidad. Yo le comento, hay casos en donde hay muchos pacientes que continúan dando positividad así haya desaparecido ya la sintomatología. Entonces esto podría ser llevarnos a confundir que estamos reinfectándonos, como hablábamos, para catalogar una reinfección, una reaparición del virus, se hace otro tipo de estudios y el porcentaje de reinfección pues no llega al 1% a nivel de la población mundial. Entonces, hay cosas que todavía se siguen investigando. hay la posibilidad de que existan oleadas, nuevos brotes, eso no se puede descartar, sobre todo por este tipo de variabilidad. Qué interesante esta aproximación que nos cuenta el doctor Gunkai, porque claro, no es lo mismo lo que está sucediendo en Europa, incluso ya en algunos países hablan de un nuevo confinamiento, que lo que sucede en América Latina y sobre todo específicamente en Ecuador. En todo caso, no podemos bajar la guardia, y justamente doctor Gunkai, en las reuniones sociales, con familiares, con amigos, se ha visto que tenemos una falsa sensación de seguridad, porque nos conocemos todos, ¿no? Y nadie está enfermo supuestamente, no es necesario que alguien esté enfermo en ese momento, pero puede haber algo mucho más grave que son los portadores asintomáticos. Desde la parte médica, doctor, explíquenos qué realmente o si es más grave ser asintomático, ¿no? Porque muchos contagios se están originando en estos encuentros que muchos llaman solo de un grupo minúsculo, que no necesariamente tienen que ser una masa o una fiesta, sino en estas reuniones se están produciendo muchos más contagios. Sí, efectivamente ese es el peligro más grande que tenemos en este momento. Hay algunas investigaciones a nivel internacional, sobre todo los pioneros en esta investigación epidemiológica retrospectiva, se llama, son los japoneses. Los japoneses hace más o menos una semana proyectaban ya algunas infografías sobre el tema de cómo se está realizando el contagio en ese territorio en este momento por el COVID-19. Y básicamente era esto, ¿no? El bajar los brazos y tener esta falsa sensación de seguridad. Hay mucha gente que en el trabajo, pues, acostumbramos a utilizar la mascarilla, lavarnos las manos, el contacto. Pero cuando llegamos a la casa y encontramos a nuestra familia, a nuestros amigos, bajamos la guardia, estamos en un ambiente de seguridad y obviamente esto lleva a que nos podamos contagiar. Esto es muy importante, sobre todo como hablábamos del tema de los asintomáticos, que cada vez el porcentaje va aumentando. Se hablaba incluso a nivel de la población mundial de un 40% de pacientes asintomáticos, y esto llama mucho la atención porque es un paciente, es una persona que camina común y corriente sin ningún tipo de sintomatología, y obviamente pues no se sospecha de este paciente. Y el hecho de que no se sospeche hace que nosotros apaguemos nuestras alertas, ¿no? Y lo consideramos como una persona sana, y es posible que nos está contaminando. Es algo que ha demostrado que el virus le da mucha más eficacia en el tema del contagio, y realmente que nos lleva a un dolor de cabeza, porque no sabemos si aislamos o no aislamos a los asintomáticos, y entramos en una especie de paranoia, ¿no? Sobre todo la parte epidemiológica, la parte científica, andamos en esto, ¿no? No podemos estar completamente confiados de qué es lo que está pasando, de que si realmente tenemos personas sanas. Hay otro grupo que también nos llama mucho la atención, es los falsos negativos. Las personas por A o B circunstancia tuvieron contacto con el virus, pero el momento en que se hicieron la prueba, pues no se manifestó. Posiblemente el nivel de carga viral no era la suficiente para ser tratada con la sensibilidad de la prueba PCR, y ellos pasan inadvertidos, posiblemente con el virus. Esto es lo que realmente hace que se vuelva una piedra en el zapato el COVID-19 de este momento. Ahí tenemos que ya entrar algunas precisiones, doctor, pero también estamos con María Aranzazú desde esta perspectiva de la salud mental. Y allí quiero hacer referencia un poco a lo que la OMS nos dio como alertas el pasado 10 de octubre por el Día Mundial de la Salud Mental, y algunos datos, algunas cifras que quería ponerlas en contexto para conversar con usted también, estimada María Aranzazú. Por un lado, la OMS señalaba que en cuanto al financiamiento que hace a nivel global los diversos gobiernos para salud mental, solamente el 2%, no llega ni al 2% de los presupuestos de salud nacional para salud mental. Es decir, se destina de los pocos recursos que hay para salud, se destina casi nada para salud mental. Y en esta temporada de pandemia, temas como el duelo, como este distanciamiento, ha provocado una serie de trastornos, de situaciones que nos han complicado, además del tema de la salud física, digámoslo, por este virus, todo este aspecto emocional. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos lidiando? Lo que decía antes mismo Luli, ya empezamos a salir, ya estamos con estos términos de reactivarnos, de volver a las normalidades, de retomar, porque no podemos seguir toda la vida encerrados. ¿Cómo operamos nuestra mente? ¿Cómo opera nuestra mente, mi estimada María? Muchísimas gracias por su atención. Bueno, primero gracias a ustedes también por este espacio y poder compartir realmente este tipo de información que nos ayuda sobre todo a difundirlo, ¿cierto? Estos espacios también son súper importantes porque nos ayuda a llegar a mucha más gente para que comprenda, claro, en el caso del doctor Bucay, pues nos alerta más sobre la situación en sí del COVID y en mi caso, pues sí, es llamar un poco más la atención hacia lo que mencionaba Santiago acerca de la salud mental. Si bien es cierto y la OMS pues ya nos da estos datos un poco alarmantes porque el que los gobiernos destinen tan poco presupuesto hacia la salud mental, no solamente considerando que es hacia la prevención y promoción, sino también al tratamiento. Entonces, sí vemos que dentro de los sistemas, de manera general, dentro de los sistemas de salud, lamentablemente la salud mental no es una de las prioridades. Sin embargo, la OMS, incluso previo a la pandemia, ya nos está haciendo llamados de atención en cuanto a lo que es la salud mental de los individuos. Previo a esto, ya manejábamos ciertos índices en cuanto a la depresión y al suicidio que llamaban muchísimo la atención, siendo el suicidio prácticamente la segunda causa de muerte en adolescentes y en adultos. Entonces, claro, decimos, bueno, ¿cómo puede pasar esto cuando es una situación que es completamente prevenible, ¿no? Que realmente podríamos llegar a prevenirla. Y ahora, con la situación de pandemia, pues nos ha llamado ya muchísimo más la atención porque las personas nos hemos visto en circunstancias en las cuales nuestra salud mental se ha visto afectada muy, muy de cerca. Si bien no ha sido de manera en primera persona, hemos visto a alguien dentro de nuestro entorno familiar que ha empezado a mostrar ciertos síntomas, bien sea de ansiedad, de depresión, todo lo que es la gama de estados de ánimo, que se ha visto afectado. Entonces, claro, incluso estamos viendo ciertas conductas o ciertos síntomas en poblaciones como niños y adolescentes que realmente nos llama la atención de decir, bueno, ¿cómo puedo yo actuar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y claro, nos encontramos en esta situación de que básicamente la salud mental también es tan importante como la salud física. Entonces, dentro de estos criterios, claro, si bien es cierto el confinamiento que al cual nos hemos visto obligados a estar, nos ha dado también ya hasta ahora ya nos ha dado o nos ha generado ciertas estrategias para poderlo enfrentar. Y eso creo que sí es una ganancia de manera general como población, porque por un lado es importante considerar que como seres humanos somos seres sociables y eso es innegable. Independientemente de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, si somos más extrovertidos o introvertidos, de alguna u otra manera buscamos ese contacto social. Y claro, estas circunstancias nos ha llevado a esa situación de decirnos, bueno, ¿qué pasa cuando a nosotros como seres humanos nos obligan a estar encerrados, en confinamiento, en un entorno en el cual quizás no gozamos de todas nuestras libertades? Entonces, eso ya nos ha hecho llegar al punto en el que nuestro cuerpo como tal identifica esta situación como una amenaza, identifica esta situación como una situación en la cual no podemos tener un control porque no sabemos ni podemos darle una fecha final a esto. Entonces, claro, eso ya a nosotros hace que tengamos una sensación de pérdida de control sobre nuestra propia vida incluso. Y eso complica mucho más todos los aspectos relacionados a lo que es el estrés y la ansiedad. Y claro, nuevamente, cada uno desde su perspectiva pues podrá proyectarse o no ciertas metas, ciertos objetivos que los tenía trazados e incluso ciertas prioridades. Y a día de hoy nada de eso le podemos dar un valor porque no tenemos esa capacidad de proyección. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuáles son las circunstancias a las cuales nuevamente, como bien lo decían al inicio, quizás nos impongan nuevamente un confinamiento mucho más restringido al que estamos ahora expuestos. Entonces, claro, todos esos criterios hacen que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro lo identifiquen como una amenaza. Entonces, sí, nuevamente es muy probable que al entrar dentro de este nuevo criterio de confinamiento, las personas nuevamente empiecen a activar mucho más la sensación de ansiedad o de estrés, o incluso de depresión. Entonces, claro, esto, como les decía, de alguna manera hemos venido generando ciertas estrategias y creo que eso es importante resaltarlo. De alguna manera hemos logrado llegar hasta el punto del día de hoy con medianamente ciertas respuestas a lo que podemos ir haciendo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y estar muy alertas en nuestro entorno en cuanto a la familia cuando se empiecen a presentar ciertos síntomas para tratar de buscar ayuda externa. Eso sí es muy importante. Magíster Aranzazú, las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza de casa, qué sé yo, la falta del contacto físico incluso con familiares, con amigos, con colegas, requieren tiempo para acostumbrarse a esta nueva realidad y adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos evidentemente al temor de contagiarnos de COVID-19. Pero, ¿cómo ayudamos a esas personas que están sufriendo de ansiedad y depresión? Usted ya decía que, por ejemplo, los más propensos a sufrir estos trastornos psicológicos, aunque no parecería, son los niños y los adolescentes. Pero ¿cómo identificamos quién está sufriendo de ansiedad y depresión, que puede ser en nuestra casa inclusive o en nuestro entorno? Bueno, principalmente es súper importante considerar que para cada grupo etario, para cada etapa de desarrollo, se presentan diferentes síntomas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que los niños o los adolescentes empiezan a presentar cierta irritabilidad, incluso eso ya nos llama la atención, porque normalmente no suelen ser así, ¿no? Entonces, la irritabilidad, por ejemplo, es uno de los síntomas tanto de ansiedad como de depresión. Y también el empezar a generar ciertos tics o ciertas conductas repetitivas. Actualmente se ha visto que sobre todo dentro del grupo de adolescentes se ha logrado identificar que los adolescentes han empezado a desarrollar, por ejemplo, el mucho morderse las uñas o constantemente incluso arrancarse el pelo o morder el pelo, arrancarse incluso vellitos de los brazos, perdón, todo eso son ya llamadas de atención. En cuanto a una conducta que por lo general no solíamos ver en nuestra familia. Entonces, todo aquello que se empiece a ver como algo que normalmente no se llevaba a cabo o que quizás no nos habíamos dado cuenta, el pasar incluso dentro del entorno familiar mucho tiempo encerrados, eso también ya nos empieza a dar ciertos llamados de atención, ¿no es cierto? Y es importante tratar de establecer una comunicación directa, tanto con niños como adolescentes, una comunicación muy asertiva, el tratar de escuchar qué es lo que ellos piensan, cómo se están sintiendo, el dar el espacio de compartir todo lo que quizás nosotros como adultos pues ya de alguna manera lo hemos asumido y decimos, es que no hay más, no tenemos otra opción que hacer esto. Recuerden que como adolescentes y como niños, por lo general lo que ponemos como principal prioridad en esas edades es el mantener el contacto social. Y claro, ahora mismo el no tener ese contacto genera muchísima ansiedad, sobre todo porque ya se estaba planificando en algún punto fiestas, el tener esas reuniones, muchas de las veces tomemos en cuenta que los adolescentes están en una etapa en la que consideran que nadie los entiende, que únicamente sus pares son los que los entienden. Entonces, claro, el ir generando también ese espacio de escucha, el ir generando estos espacios de comprensión y también alivio acerca de qué es lo que estoy sintiendo y tratar de comprender esa etapa que también es muy compleja, esa etapa de desarrollo de la niñez, de la adolescencia, que es compleja, es muy importante nosotros como adultos tener como que esa apertura, esa flexibilidad. también. Y también tener el espacio de explicar abiertamente cuáles son las circunstancias que se están viviendo dentro de casa y el hacer una comunicación mucho más participativa, porque eso nos va a ayudar a llevar muchísimo mejor los vínculos al interno de nuestras familias y el ir mejorando que estas sensaciones de ansiedad también vayan disminuyendo. Porque en el momento en el que se empieza a tener muchos conflictos también internos dentro de la casa, eso también hace que cada uno de manera individual pues empiece a presentar mucho más síntomas de ansiedad y de estrés. Ya vamos a ir ahí con algunas precisiones también, porque no es que sea fácil decirlo, sino que los casos, las prácticas a veces nos dan un montón de cosas. Leía cosas, por ejemplo, que tienen que ver con otros de los síntomas de comer por comer o... Y como usted decía, encerrarse en su dormitorio, en un lugar específico, los que tienen posibilidad de tener un árbol, de pronto los chicos chiquitos se pasan metidos en el árbol, actividades que no eran regulares, ¿no? Pero bueno, ya vamos con esto. Regresamos con el doctor Andrés Bucay para algunas precisiones ya específicas de cómo afrontar esta prevención ahora, estas nuevas posibilidades, de rebrotes que ya nos ha explicado al inicio, cómo asumir esta nueva situación. Tal vez no lleguemos a un confinamiento como el que tuvimos, tal vez sea más severo, no hay esa certeza. Pero sí hay, sabemos los tres cuidados básicos, la mascarilla, el lavado de manos continuo y el distanciamiento social. Pero hay mucha gente que está acudiendo a otras cosas, o sea, es decir, a comprarse muchas vitaminas C, otro tipo de complementos, a hacer otro tipo de alimentación, cambiar la alimentación totalmente. Empiezan un poco de mitos, de cosas. Entonces, clarificar para la ciudadanía, ¿tenemos esta pandemia aquí todavía y qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos afrontarla? Bueno, es importante, ¿no? La ciudadanía tiene la forma y en sí el contexto de la pandemia en la población tiene muchas formas de ser asimilada, ¿no? Es claro que como escuchábamos también lo que nos decía la magíster, la parte estrés, la parte emocional tiene mucho que ver con el tema del contagio del COVID y las repercusiones. Nosotros sabemos y somos creyentes fieles de que la salud no viene dada solo por el estado de evitar la enfermedad o ausencia de enfermedad, sino viene por muchos otros factores, muchas otras determinaciones sociales, ¿no? Es claro que si nosotros bajamos la guardia y tenemos la sensación de que no está ocurriendo nada o que todo ya va a pasar, pues lamentablemente es posible que nos sorprenda otra oleada pues, y haya muchos más contagios. Pero el miedo grande no solo va a contagiarnos y luego pasar y que esto se vuelva una gripe, sino a la posibilidad abierta que existe de la mortalidad. La mortalidad en un virus que todavía no está identificado, pues llega siempre con esa sombra, esa penumbra que nos alarma a todos, ¿no? Y por eso el uso de la mascarilla y por eso el uso de lavado de manos constante, vemos cómo ha dado un repunte estas medidas. Antes no mucha gente tomaba atención a lavarse las manos constantemente. Yo creo que son una de las cosas que nos va enseñando esta pandemia, que tarde o temprano, más tarde que temprano pasará, pero obviamente nos deja este tipo de enseñanzas. El lavado de manos es muy importante, es algo que no solo nos protege con los virus, sino también otro enemigo silencioso al que a veces no le hacemos caso, y está ahí, y es posible que desencadene la siguiente pandemia, que es el tema de las bacterias que son resistentes a muchos de los antimicrobianos que tenemos, que es otra alerta que está en nuestra comunidad. Hay virus que no han desaparecido, como el H1N1, que todavía sigue cayendo estragos, y hay gente que fallece por ese virus. Y todo eso está relacionado también con el lavado de manos, no solo del personal de salud, sino en la cotidianidad, pues eso nos ayuda muchísimo. El uso de desinfectantes también, pues eso es importante. Asumir, doctor, cambiar la medicina. Una precisión ahí, hace pocos días tenía contacto con una de estas de estos laboratorios que realizan las pruebas PCRs acá en la ciudad de Quito, y justo me comentaba que en los dos últimos episodios de los feriados, de estos posibilidades donde la gente salía a dispersarse en el campo, en actividades, en la playa, etcétera, o en las mismas ciudades, en parques con concentración, justo días después de eso, semanas después de eso, subían las tasas de pedidos por un lado, de pedidos de la gente para hacerse las pruebas y, obviamente, de casos positivos. Entonces, mucho depende de todas estas actividades. Se nos viene Navidad, se nos viene, en el caso de Quito, las fiestas de Quito, en Loja también están próximos a fiestas, donde hay alertas, es decir, ¿Cómo prevenir también en esos espacios? Y en ese sentido también, Santiago, recordar que vinimos recién de un feriado, ¿no? Y la tasa subió completamente. Tal vez no tengamos esos resultados ahora mismo, pero lo vamos a tener la próxima semana. Entonces, desde ese lado también, doctor, ¿cómo afrontamos desde el punto de vista médico esos cuidados en el hogar ante este nuevo rebrote de COVID? Claro, no hay cómo confirmarlo. Todavía estamos dudando de eso. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Santiago, hace unos minutos decía, nos tomamos mucha vitamina C, está bien automedicarnos. ¿Qué es lo más recomendable desde el punto de vista médico? Bueno, claro que sí. Yo creo que la parte de automedicación está completamente contraindicado, no solo en el COVID, en muchas otras enfermedades, enmascara el cuadro, y esto hace que los pacientes, cuando acudan al médico, cuando pidan ayuda a los servicios de emergencia, pues sean en ocasiones ya muy tarde, ¿no? Gente que ya ha dejado avanzar mucho su enfermedad y pues lamentablemente pues tiene un desenlace trágico. A veces mucha gente piensa que vamos a encontrar una cura completamente. Todavía tenemos esa imagen un poco reduccionista, en donde la salud no viene dada una piedra mágica, algún tipo de medicamento que va a frenar y que nos va a devolver a la normalidad, un tipo cuento de hadas, ¿no? Que va a aparecer y todo, vamos a volver a que aparezca el arco iris y los pajaritos cantando. Esa situación no va por ahí. Yo creo que en salud hay que trabajarlo muy duro. La ciudadanía tiene que estar con la información, por eso yo siempre voy a resaltar estos espacios que dan información a la gente. Esto es lo que realmente nos ayuda a poder darle frente a la pandemia, es que ellos sepan qué es lo que puede servir. En este momento, pues las medidas de higiene son las más importantes y es nuestro escudo. Hay casos, está documentado, muchos pacientes que nunca tuvieron contacto con el COVID gracias a estas medidas, o gente que por las medidas adecuadas que se tomaron a un tiempo específico, oportuno, pues lograron salir. En este momento cuentan su anécdota nada más de que les pasó la enfermedad. Esto es importante. La ciudadanía tiene que tener claro que esta situación, que la enfermedad del COVID, no es algo que simplemente va a desaparecer, que tiene consecuencias muy complicadas, muy graves, pero obviamente que uno tiene que tener la corresponsabilidad social, y ahí es cuando viene la situación más dura, y eso se está viendo mucho en este matices de inequidades que pueda haber en otros países y en el Ecuador. Es ver esto, ¿no? ¿Cuál es la relación que se tiene entre el contagio y la responsabilidad social, la capacidad de tener la información, la capacidad de discernir la información que tiene y con eso pues hacer frente y poner en claro cuáles son las medidas preventivas? La automedicación está trayendo problemas muy grandes. Recordemos que teníamos alertas con el dióxido de cloro también. Había mucha gente que estaba inclinándose por este tipo de tratamientos, que al final no son tratamientos, es algo que le produce toxicidad. Hemos tenido registros también de gente que fue intoxicada por automedicarse y utilizar estas fórmulas mágicas. Pero básicamente lo que se está dando en este momento es que es realmente complejo el abordaje del COVID, y no es algo que vaya a desaparecer con alguna fórmula mágica específica y de repente pues ya pasa. Hemos visto epidemias que se siguen manifestando, sigo trayendo a colación lo de la H1N1, que no ha desaparecido a pesar de que hay una vacuna, a pesar de que existe un medicamento que puede bajar la carga viral, que es importante en la parte de salud pública, no ha desaparecido. Y eso quiere decir que la enfermedad atrae otro tipo de circunstancias. Posiblemente no solo es el virus el causante de esta patología o de las complicaciones, sino viene por situaciones sociales mucho más atrás. Doctora Aranzazú, ir al psicólogo y comenzar un proceso de psicoterapia es una decisión, yo creo que súper difícil para la mayoría de las personas, ¿no? Probablemente lleve un tiempo sintiéndose mal, pero no sabe si acudir o no a un psicólogo o qué psicólogo elegir. Quizás incluso uno tiene temor, vergüenza, o no sepa bien en qué consiste, por ejemplo, una terapia, ni si el problema sea algo grave o no. En ese sentido, queríamos saber algún informaciones claves para saber si en realidad las personas que nos están escuchando, incluso nosotros mismos, decidimos ir al psicólogo porque presentamos presentamos algunos síntomas que nos digan sí, es momento de ir al psicólogo. Bueno, eso también va mucho de la mano con algo que quizás como sociedad no estamos todavía acostumbrados a realizar. Y no solamente en cuanto a lo que es la salud mental, sino también en cuanto a la salud física, sino cuántas veces hemos aguantado un montón de síntomas y un montón de cosas hasta que llegamos a empeorar y luego sí decimos, ah, sí, tengo que ir al médico. Lo mismo pasa con la salud mental. Tengo que esperar a realmente tener muchos síntomas que ya me invaliden o que ya llegue el punto en el que los síntomas de depresión pues hayan cambiado tanto mis hábitos alimenticios, mis hábitos de sueño, o incluso lleguen al punto de que no tengo la suficiente energía para realizar mis actividades diarias. Entonces, claro, ya llegamos al punto en el que toda esta situación se ha convertido ya en un trastorno psicológico. Y claro, lo ideal, tanto en salud física como en salud mental, es ir en el momento en el que empezamos a detectar que algo no está bien, ¿sí? Cuando empezamos a detectar que algo no está bien, nosotros deberíamos solicitar ayuda. Entonces, en este caso, cuando hablamos de salud mental, si bien todavía incluso ya con la salud mental todavía es una situación en la cual es tabú todavía en nuestra sociedad el decir, bueno, necesito un psicólogo porque todavía está asociado a algo que la sociedad me pueda juzgar o que la sociedad diga que no soy una persona, entre comillas, normal. Entonces, más bien es ir quitando todos esos criterios y decir, bueno, yo voy al psicólogo cuando siento que no tengo las herramientas ni las estrategias suficientes para enfrentar esta crisis. Que eso es lo más normal del mundo. En este caso, como seres humanos, estamos expuestos a un sinfín de crisis por diferentes circunstancias, bien sea a través del trabajo, bien sea a través de decisiones personales, de toma de decisiones para realizar un paso que quizás nos implique muchos cambios. Nosotros como seres humanos tratamos de tener estos recursos para resolver estos problemas. Ahora, no siempre tenemos desarrolladas todas estas estrategias para resolver estas dificultades. Y lo que hace un psicólogo o un terapeuta es irnos orientando y decir, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones de manera general? ¿Qué es lo que quisiera alcanzar? Y lo que nos ayuda es a ir dándonos esas herramientas, esa seguridad que yo voy a ir utilizando esos recursos propios para ir tomando las decisiones de una mejor manera. Y que si es que tengo algún tipo de dificultad en el camino, algún tipo de obstáculo, o empiezo a determinar que quizás no puedo realizar ciertas, o no me puedo enfrentar a ciertas dificultades, pues ir viendo la mejor manera de resolverlas. Para finalmente, o yo creo que de manera general lo que buscamos es el bienestar. Entonces, el buscar ayuda está bien bajo cualquier concepto, porque quiere decir que simplemente no tengo las herramientas adecuadas para enfrentarme a una situación. Y lo que voy a hacer es tratar de adquirir esas herramientas mediante la orientación de otra persona. Entonces, justamente ahí, mi estimada Mariela, estas herramientas, ahora mismo que estamos pensando en estas posibilidades de nuevo confinamientos, de tal vez otra vez tener que encerrarnos, o si no llega a pasar eso, saber que vamos a convivir con este virus, con todas estas restricciones, digámoslo, durante algún tiempo. Entonces, ¿cómo nos preparamos ahora en el día a día nosotros, en la casa, en las familias? ¿Cómo nos preparamos los adultos, que a veces nos creemos que tenemos todas las respuestas a todas las interrogantes, sobre todo frente a los niños, frente a los jóvenes, pero de pronto cuando nos saltan acciones, actividades que no sabemos cómo lidiar, entonces, ¿cuáles son esas herramientas que necesitamos empoderarnos nosotros como individuos? Hay algo que es muy importante considerar, es que si bien es cierto y tenemos algunas herramientas de manera general que las podemos tratar de aplicar, es muy importante considerar que cada caso es muy particular, sobre todo por los diferentes entornos en los que se dan estas circunstancias. Tenemos que recordar que no todos estamos atravesando la pandemia. Si bien es cierto, en confinamiento, no todos estamos atravesando la pandemia bajo un mismo entorno ni bajo el mismo contexto. Entonces, claro, eso también es muy importante considerarlo, que los contextos también van a afectar mucho en cómo nosotros resolvemos estas situaciones. Ahora, si bien de manera general se pueden seguir ciertos lineamientos, como es el hecho de ir planteando rutinas diarias para todas las personas dentro del hogar, el poder colaborar con diferentes tareas del hogar, que todos sean partícipes de estas tareas, también, por ejemplo, el generar espacios netamente de descanso en el cual no haya tanto acceso a la comunicación de redes sociales o de internet, porque necesitamos el cortar también ese espacio en el cual a veces recibimos mucha información que no es relevante o información que nos puede estar generando también ansiedad. Y empezar a determinar también ese filtro de información, el saber cómo puedo yo ir filtrando cierta información de las fuentes confiables, de no adquirir información que no sea importante para lo que yo pretenda desarrollar o para la salud de mi familia. Adicionalmente a esto, algo que tenemos que tener muy en claro es esa aceptación, ¿no? Esa aceptación de la cual nos está hablando Santiago, de decir, bueno, realmente nosotros hemos estado esperando todo este tiempo que nos digan justamente un poco lo que decía el doctor Uncay, el día de mañana se acaba y se acabó y todo vuelve a la normalidad. Realmente ahora podemos decir que no hay esa garantía. Entonces tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar el hecho de que no tenemos la garantía de volver a esa normalidad y que como buenos seres humanos podemos adaptarnos a las diferentes circunstancias, podemos adaptarnos de mejores maneras a esas circunstancias que tenemos que atravesar. Y claro, esa aceptación también recae en el hecho de que hay cosas en las que no voy a poder planificar y que se me salen de las manos y que también tengo que aceptar eso. Entonces, el planificar incluso para el día siguiente y máximo para el próximo, yo creo que es un ejercicio de salud mental que todos debemos hacer. Si nos empezamos a planificar para dentro de un mes, claro, para el tema de gastos y eso lo podemos hacer, pero sin embargo, para muchas otras cosas más, no, porque no sabemos exactamente. Claro, ahora decimos, bueno, el siguiente mes puede que nos toque regresar nuevamente a confinamiento, puede que quizás mejore la situación de alguna manera, puede que haya una vacuna. Y claro, y tomar también esa información como es. ¿Por qué? Porque claro, ponemos la esperanza dentro de este criterio, por ejemplo, de la vacuna, sin saber que la vacuna pues tiene sus alcances, que muy probablemente la vacunación se haga por fases, que claro, o sea, tiene todos sus criterios y que es más fácil primero ir desde la aceptación a que tenemos que vivir ahora mismo con este virus. Y nuevamente lo que nos comenta el doctor Uncay, por ejemplo, con la H1N1, no quiere decir que desapareció, sigue estando la H1N1, como va a seguir estando el COVID-19. Entonces, no va a desaparecer simplemente porque haya una vacuna, sino también tenemos que estar muy acostumbrados al hecho de que ya se requiere otras medidas para que nosotros prevengamos y estemos bien de salud. Entonces, todos esos criterios desde varios frentes son los que nosotros tenemos que asumirlos, tomarlos y empezarlos a implementar en el día a día para que esto sea eso, una adaptación a estas nuevas circunstancias que nos tenemos que enfrentar. No sabemos y no le podemos dar una fecha límite de cuándo volvamos a realizar nuestra vida de manera cotidiana como lo solíamos llevar. Uh-huh. Sin embargo, nos tenemos que ir adaptando y tomando todas las medidas necesarias para precautelar nuestra salud y también nuestra salud mental. Entonces, claro, es desde todos los frentes. Desde todos los frentes es que tenemos que realizar cambios, tenemos que ser conscientes como sociedad de que somos partícipes de esos cambios y que somos actores de esos cambios. Entonces, yo creo que sí es importante que eso lo tengamos claro. Correcto. Entonces, vamos un poco ya en la parte, en la recta final de la entrevista, y quisiera de esta forma, más que entrevista, esta conversación, doctor Bucay, tener clarísimo, con estas fechas que se nos vienen, esta Navidad, este fin de año, estas festividades, ¿qué es lo más recomendable para nosotros, para las familias? ¿Es preferible ser un poco más exagerados, como dirían algunos? Es decir, evitemos este año todavía a hacer el pavo o la reunión con toda la mega familia, con los 20 o 30 miembros de familia, hacer estas actividades este año viejo con todos los amigos del barrio, en las calles, en las esquinas, con todas las viudas y todo esto. ¿Es preferible evitar eso ahora? ¿Vendrá la posibilidad el próximo año, en dos años? No sabemos, pero este 31, estas fiestas que se nos vienen, ¿qué es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, claro, es importante mantener la parte del distanciamiento entre las familias, del tema de gente nueva que regrese al círculo familiar, gente que por nosotros, con la idiosincrasia de latinos, es permanecer juntos, ¿no? Hay mucha gente que por estas épocas viaja y viene acá al país. Obviamente el virus está presente ahí, puede haber algún tipo de contagio. El hecho de movilizarse de un lado a otro, vemos que hay muchas familias que acostumbran irse a la playa, tomar contacto con más gente. Yo creo que los lugares en donde se pueda promulgar las aglomeraciones y pueda haber esta relación en donde el virus pueda ser mucho más eficaz en su contagio, pues esto es malo para el tema de salud pública, ¿no? Como bien lo decían ustedes, se va a evidenciar en pocos días más cuál fue los resultados de los feriados en las fiestas de Cuenca. Pues la mayoría, pues nos sentimos muy tristes, ¿no? Porque siempre festejamos a nuestra ciudad con toda la algarabía, pero este momento es el momento de pensar en la comunidad, en el otro, ¿no? La mancomunidad. A veces es muy difícil eso. A veces nosotros vivimos el día a día y somos un poco egoístas en el tema de pensar que mis abuelos, que están en un problema grave, que tienen alguna comorbilidad, tienen otro tipo de enfermedades, pueden ser contagiados por el COVID y pueden fallecer. A veces mucha gente no cataloga esa posibilidad. Y eso puede ocurrir en las fiestas, el hecho de que estemos en contacto con otras personas, en donde veamos que no tenemos claro si hay o no infección, si hay presencia del virus, puede hacer que toda una familia se contagie. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Ustedes pueden ver los hospitales, claro que los hospitales no es un indicador muy claro de cómo está avanzando, solo nos dice cómo está la parte crónica, la parte muy, muy grave. En la población en sí, en la sociedad, ustedes van a ver que cada vez es mucho más común tener un miembro de nuestra familia que es diagnosticado COVID. Y eso nos llama mucho la atención. Es casi lo que está pasando con grandes otras enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, por ejemplo, como el síndrome metabólico, como el mismo VIH, que es una de las pandemias que nunca han logrado ser controlada por esta característica, ¿no? De utilizar el tema de prevención comunitaria mucho más al extremo y mucho más importante. Yo creo que aquí el mensaje principal es no bajar la guardia, no bajar los brazos, pensar en que hay la gran posibilidad del contagio, que esto no ha desaparecido, y pensar en el resto, ¿no? En nuestros abuelos, pensar en todas las personas que tienen problemas crónicos, que podrían llegar a contagiarse y fallecer. Nunca está de más realmente las recomendaciones y sobre todo de los expertos que hoy hemos hablado de cómo actuar frente a una segunda ola de contagio del COVID-19. Ya lo decía el doctor Guncay, habrá momentos para volver a celebrar una Navidad juntos, un año viejo, las fiestas de Cuenca que nos decía el doctor, estamos un poco tristes porque no se le celebraron, de pronto se vienen las fiestas de Quito, tampoco se celebrarán las fiestas de Loja, o se celebrarán, pero en la medida en que nosotros podamos guardar el distanciamiento será mucho mejor pensando siempre en el otro. Y realmente, no sé, Santi, si tú estás de acuerdo conmigo, pero bueno, el trabajo que ha hecho todos los médicos ha sido maratónico, ha sido titánico, y hay que también pensar en ellos, ¿no? Porque en realidad las camas de los hospitales se están llenando. Nos decía el doctor, no es tanto un indicador de que las cosas estén sucediendo tan mal, porque pueden haber muchísimas personas que no necesariamente estén en los hospitales sino en sus casas, pero hacerles entender a las personas que habrán momentos y que la vida no se acaba, que mientras nosotros estemos en una fiesta sí podemos contagiar, sobre todo a estas personas más vulnerables. Y como nos decía también la magíster Aranzazú, no hay problema si vamos al psicólogo, si tenemos alguno de estos síntomas, es algo cultural que deberíamos ir abriendo nuestra mente, así que si usted determina también, las personas que nos están escuchando, si hay algún síntoma, es mejor prevenir. Santi, voy contigo. Sí, vamos cerrando entonces, y justamente en lo que mencionabas, Luli, pensaba en lo que sucedió en los principales meses de pandemia, y con esto cerraríamos, sí. Mi estimada María Aranzazú, leía una nota de prensa de un portal digital, GK City, que hacía referencia a cómo los estudiantes de psicología de diversas universidades lograron dar asistencia y que recibieron múltiples llamadas de la gente preocupada por si se, qué pasa si se contagia, cómo no se contagia, cuadros de depresión, cuadros que tuvieron que asistirlos múltiplemente. Entonces sí se habla de esta necesidad de poder conversar, de poder hablarlo al menos. Pero esta necesidad de hablarle, de comunicar, por eso quería volver un poquito rápidamente ahí al tema de la comunicación asertiva. Esta comunicación en la familia, ojalá sea posible. No siempre es posible, pero hay que unir esos lazos, doctora. Así es, Santiago. De hecho, es bastante interesante porque todas las universidades del país, bueno, la mayoría de universidades del país, se unieron para poder dar este tipo de teleasistencia en salud mental. Y de hecho se activó mediante el número 171, opción 6, del Ministerio de Salud, la atención, la teleasistencia psicológica. Por otro lado, regresando a lo que me comentaba Santiago, si bien es cierto, la comunicación asertiva, se escucha mucho hablar de ella, pero muchas de las veces es muy difícil ponerla en práctica. Entonces, parte sobre todo de el saber escuchar y el saber qué quiero comunicar. Muchas de las veces nosotros mismos cuando queremos decir algo no sabemos cómo decirlo porque no sabemos qué es lo que queremos. Entonces a veces parte desde esa reflexión inicial de decir, bueno, ¿qué exactamente quiero comunicar? Independientemente de la emoción que esté atravesando, si es que estoy enojado, si es que estoy triste, si es que estoy alegre, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero comunicar a la otra persona? Muchísimas gracias a nuestros invitados, doctor Andrés Bucay, también a la magíster María Aranzazú, que nos han dado estos lineamientos, estas perspectivas para pensar, planificar, prepararnos para lo que se nos pueda venir. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Les mandamos un abrazo. Seguir cuidándose también ustedes. Agradecerles. Me uno a esa felicitación y ese agradecimiento que sea, Lule, a los doctores, a todos los que están en ese frente de batalla contra este virus. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Muchísimas gracias a la magíster Aranzazú. Hoy hemos hablado de cómo actuar frente a una segunda ola de contagio del COVID-19 en Foro Abierto. Vamos a escuchar ahora, les proponemos los reportes que tenemos desde las distintas ciudades y provincias del país. Hacemos contacto con nuestros reporteros. Adelante. Es momento de enlazarnos. Es momento de enlazarnos. Ahora mismo, una conexión con nuestros reporteros del Ecuador y del mundo. Saludos amigos del programa Foro Abierto de Radio UTPL. Les saluda Gisela Rodríguez, reportando para ustedes desde la provincia del Guayas, para informarles de las recientes novedades. Las cifras de COVID-19 en Guayas van en alza y está cerca de volver a ser la más afectada en el país. El reporte del COE Nacional refleja que solo Guayas tiene el 34,79% de casos nuevos registrados en la primera semana de noviembre, aunque Pichincha tiene un porcentaje mayor con el 40,33%. Eso significa que las cifras altas por semana epidemiológica no se registraban en Guayas desde la semana 40, es decir, del 27 de septiembre al 3 de octubre y que tuvo un promedio de 57 contagiados por día. Sin embargo, la semana 45 del 1 al 7 de noviembre estaría cerca de superar a lo de la semana 40, ya que hay una diferencia de solo 20 casos. Al momento, el promedio diario solo de noviembre llega a 54 casos por día. La baja percepción de riesgo hizo que los ciudadanos de la provincia del Guayas se relajen y se saquen su protección al virus, permitiendo que éste ingrese en el organismo, explican los epidemiólogos. Este relajamiento se evidencia en reuniones sociales en Guayaquil y otras localidades del Guayas, provincia que experimenta una nueva alza en el número de casos. Es lo que podemos informar por el momento desde la provincia del Guayas. Hasta la próxima entrega. Saludos desde Guaquillas, puerta de entrada y salida del Ecuador. Esta es la información que se genera en la frontera. Debido a los recientes casos de muertes violentas ocurridas en Guaquillas, en el que estarían involucradas bandas conformadas por ecuatorianos y extranjeros, el COE provincial de El Oro sesionó en este cantón junto a las autoridades locales el pasado lunes 9 de noviembre para buscar soluciones a la problemática que se vive actualmente en esta frontera. Entre las resoluciones a las que llegaron está la de incrementar las acciones conjuntas con instituciones de seguridad estatal para garantizar la tranquilidad ciudadana. Sobre este tema, dialogamos con el coronel Nelson Sotomayor, jefe de la Policía Distrito Guaquillas. Para el programa Foro Abierto de Radio UTPL. Coronel, para conocer un poquito de cerca, ¿cuál es la situación actual en el tema de seguridad que vive el cantón Guaquillas? Buenos días. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, un saludo fraterno a toda la comunidad de Guaquillas y por supuesto por su intermedio y por la radio UTPL. Es más, me identifico mucho con esta universidad, que me place haber cursado algunos estudios. Se han suscitado novedades de importancia, por supuesto, para la comunidad acá en Guaquillas y que de pronto ha alertado, ha alarmado a su comunidad. En primer lugar, les voy a pedir que se mantenga la tranquilidad. Estos no son palabras que se están lanzando al viento, muy por el contrario, antes de exponer qué es lo que está sucediendo, les tengo que indicar que nosotros como distrito, siendo uno de los 6 distritos de la subzona El Oro, nos encontramos en un recuadro denominado verde, de acuerdo a la actividad de cuadro de mando integral. ¿Qué significa esto? En este cuadro de mando integral están ubicados los 8 delitos de mayor frecuencia, como son robo a motocicleta, robo de vehículos, robo de domicilios, robo a personas, robo a locales comerciales, robo a carreteras y por supuesto las muertes violentas. Hoy ha saltado, sí, una alerta para nosotros. Lamentablemente, una disputa de un espacio, una disputa de un control como estilo peaje, específicamente marcado en diferentes puntos en todo lo que nos da el canal Sarumilla. Lamentablemente estos dos grupos se han agredido, llevando inclusive a resultados como muertes violentas. Nuestro personal de diferentes servicios, ya como inteligencia, como operativa, se encuentran desplegados ya con apoyo inclusive de la subzona y de la zona en todo nuestro territorio. Nosotros, el control del canal se ha realizado ya. Ustedes ven en este momento a Fuerzas Armadas apostada y ubicada ya en todo este sector, a nuestro personal policial en grupos y en binomios en el determinado espacio o casco comercial, gubernamental o bancario. E inclusive tenemos nosotros ya desplegado una unidad de choque en todo este sector. Hablamos que nos extendemos inclusive hasta chacras y sobrepasamos estos espacios y todo el canal hacia el tropezón, específicamente que sería la zona urbana o poblada, unidades de convoys, de grupos grandes que están tratando de evitar que exista el mal mayor, que es reducir o quitar la vida, el bien preciado, la vida. Ese es nuestro objetivo. Las acciones combinadas tanto con el ejército de Ecuador y con la fuerza pública también de Perú, ¿cómo se vienen dando? Miren, los trabajos realizados organizados, en primer lugar, de aquí salimos en nacionales ecuatorianos, ¿cierto? Ejército ecuatoriano, Policía Nacional Ecuatoriana, aduana, ¿sí? Todas las unidades ya estamos trabajando en nuestro frente. Nosotros, por nuestro lado, estamos realizando las coordinaciones necesarias. Es más, ya se empezará a operar nuevamente con los pares del vecino país y tendremos resultados a futuro, los cuales les informaremos. Hasta el momento, los controles se están realizando de forma permanente, focalizando las acciones en precautelar la integridad de las personas. La población, por su parte, espera que estos operativos disminuyan el índice de inseguridad en las centinelas sin relevo. Este fue el reporte de José Luis Palacios para el programa Foro Abierto de Radio UTPL. Durante el fin de semana de este 7 y 8 de noviembre se registraron 26 conatos de incendios forestales. La empresa metropolitana de seguridad de Quito informó que estas emergencias fueron atendidas y se logró evitar que grandes hectáreas de bosque fueran afectadas. Personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y funcionarios de otros organismos de atención de emergencia están monitoreando las zonas forestales ante el incremento de incendios. En la mayoría de casos, aseguran las autoridades, provocados intencionalmente. Los riesgos en los bosques de Quito no son los únicos problemas que enfrenta la capital. El fin de semana se registraron 67 emergencias, un incremento de 10 casos si se compara con el fin de semana previo. En el marco de la campaña Honestidad Criolla y de la próxima celebración del Día Internacional contra la Corrupción, el 9 de diciembre, la Comisión de Integridad y Anticorrupción, CIAM, del capítulo ecuatoriano de la Cámara de Comercio Internacional, y la Cámara de Comercio de Quito presentaron el primer concurso infantil sobre la ética y valores Crecer Honesto. Este concurso tiene como objetivo promover los valores de honestidad, integridad, responsabilidad, respeto y solidaridad a través de diferentes expresiones artísticas de niños y adolescentes, los cuales podrán participar en tres categorías, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. Los interesados podrán contar cómo se puede vivir libre de corrupción a través de obras en pintura, canto, danza, poesía, cuentos o un sketch en video. El municipio de Quito decidió suspender la romería de la Virgen del Quinche, que se cumple cada año en la segunda quincena de noviembre para evitar la propagación del coronavirus. Se estima que más de 300.000 personas se movilizan cada año hasta el santuario católico ubicado en la parroquia rural. El secretario general de Seguridad del municipio de Quito, César Díaz, explicó que una de las razones más importantes para suspender la caminata que recorre varios puntos de la capital es evitar que el Quinche tenga más contagios. Al momento ahí se reportaron 190 casos positivos, un número bajo si se compara con los más de 56.000 contagios reportados en el resto de la capital. La Iglesia Católica está de acuerdo sobre la decisión. De hecho, los sacerdotes fueron los que propusieron la suspensión y solicitaron que se haga un recorrido de la imagen de la Virgen con el helicóptero de la Policía Nacional, que se llevará a cabo este 14 y 15 de noviembre. Para Foro Abierto desde la ciudad de Quito, informó Estefanía Jiménez. Amigos, continuamos con Foro Abierto y uno de nuestros segmentos es sobre las noticias falsas, fake news, cómo identificarlas junto a Claudia Rodríguez. Así que adelante, Claudia, la escuchamos. Hola, bienvenidos al segmento Descubriendo las Fake News. En los últimos años hemos visto cómo la proliferación de información deliberadamente deformada se ha convertido en un problema global. Hoy les voy a contar la visión de algunos organismos supranacionales frente a la desinformación y cuáles son las iniciativas que proponen para contrarrestar sus efectos nocivos. Para la UNESCO, las fake news son un problema de ética y de seguridad nacional, pero especialmente un problema de derechos fundamentales, los cuales reconocen el derecho de recibir información de calidad a través de cualquier medio de difusión. En ese marco se hace necesario darle un enfoque de derechos fundamentales, porque lo que está en juego en el contexto de las fake news, según la UNESCO, es el libre ejercicio de la voluntad ciudadana. En marzo de 2017, los relatores especiales sobre la libertad de expresión y opinión de la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos publicaron la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda, la cual, además de señalar los principios generales de los derechos humanos en relación al manejo de la información, la libre expresión y el periodismo, enfatiza en las responsabilidades frente a la proliferación de información falsa en el espacio digital. La declaración destaca que la criminalización de las fake news y la prohibición de su emisión no constituyen una forma acertada de combatirlas. Para la OEA, eso es incompatible con los estándares internacionales para la restricción de la libertad de expresión. Sin embargo, la misma declaración sostiene que la difusión de información falsa, imprecisa o no objetiva no constituye un ejercicio de libre expresión y, por lo tanto, deberían ser eliminadas. Los estados pueden imponer restricciones a la libre expresión siempre y cuando se trate de información que realice apología del odio, incitación a la violencia, discriminación u hostilidad, lo cual se encuentra contemplado también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa condición se aplica sin consideración de fronteras, es decir, que todos los países miembros deben acatarla. Se considera como una medida extrema el bloqueo de sitios web, direcciones IP o protocolos de red, lo cual solo podrá hacerse efectivo en casos en que atenten contra los derechos humanos o los intereses públicos. Amigos, hoy en Foro Abierto hemos hablado sobre cómo actuar frente a una segunda ola de contagio del COVID-19 y nuestros invitados, el doctor Andrés Guncay, director zonal 6 de Vigilancia de la Salud Pública, y también nos acompañó la magíster Aranzazú Cisneros, ella es coordinadora de la maestría de Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Lourdes Quesada, un gusto como siempre formar parte de Foro Abierto. Conmigo hasta una próxima oportunidad, te dejo a ti, Santi, con la despedida. Muchísimas gracias por mantenerse en la audiencia de esta propuesta que nos permite llegar a ustedes con contenidos variados, en este caso, muy oportunos para conocer qué se nos viene, cómo poder seguir cuidándonos, preparándonos para lo que se nos venga con este COVID-19. Así que les agradecemos a ustedes, a todas las radios que nos retransmiten, a toda esta gran audiencia. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto fue Foro Abierto desde Radio UTPL. Hasta la próxima.